Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, al fin y al cabo es viernes, lindo viernes, fin de semana crioterapéutico. Bueno, pues ya con temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida por el nortazo que está cayendo en estos momentos, pero bueno, a disfrutar de esta temporada. Ya huele a Navidad, ya huele a pino, ya huele a pues todo lo que representa la Navidad, y a disfrutar estos días. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional, especial para usted. Tenemos una entrevista con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California. Pues él es nuestro coach, él ha sido nuestro mentor también, y pues él es certificado profesional por la ICF. Él es coach profesional de Newfield Network, ha sido mentorizado directamente por Julio Olaya. Y bueno, pues él es pues un coach que nos ha venido a platicar ya en varias ocasiones temas importantes y relevantes. Gonzalo, te doy la más cordial bienvenida a esta emisión. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hasta San Francisco, California. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Pues un placer estar por acá con ustedes, ya también cerrando la semana. Gracias por la invitación, como siempre. Oye, sensacional. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Esto de hablar de los secretos, Gonzalo. Bueno, es a veces hasta un tabú, ¿no? En nuestra cultura, por lo menos mexicana, ¿no? Todo mundo tiene secretos, pero es como se ve mal visto el que tenga secretos. Y más en los negocios, ¿no? Es importantísimo echarle una mirada a lo que nos vas a comentar el día de hoy. Completamente, Roberto. Pues mire, usted que nos escucha, tiene secretos, le va a encantar esta conversación, porque realmente cuando nosotros escuchamos la palabra secreto, nos ocurre un fenómeno interesante, como decías tú, Roberto. Tiene que ver con algo que guardamos para que los demás no lo vean o no lo sepan. No, normalmente un secreto es algo que guardamos, porque si no se nos nota y ya no es secreto, ¿no? Entonces, sí. Pero realmente las razones para llevar con nosotros esa información, sin divulgarla, por supuesto, son muy variadas. Hay muchas, digamos, naturalezas para los secretos. Entonces, el día de hoy a mí me gustaría explorar con ustedes lo que nos ocurre internamente con los secretos, tanto en el mundo personal como en el mundo organizacional, profesional de los negocios. Realmente me interesa mucho reflexionar con ustedes o ver, echarle una mirada, como tú decías, a los caminos por los que a veces somos capaces de meternos, a las conversaciones a las que nos llevan a veces el tener estos secretos y los desafíos que a veces esto implica, ¿no? Esto de andarse cuidando o de andar protegiendo ciertas informaciones, repito, ya sea a nivel personal o profesional, tiene un grado de desafío muy interesante. Así que me gustaría conversar de eso. Oye, interesantísimo, porque estoy reflexionando. Y bueno, te haría una primera pregunta, Gonzalo. ¿El tener secretos es igual a mentir? ¿O qué diferencia hay entre tener secretos o no decir ciertas cosas, o decir otras cosas para guardar el secreto? ¿Dónde notamos esa diferencia? Sí, tu pregunta es muy interesante. Yo, mientras reflexionaba en este tema, me apareció la misma inquietud de dónde está la línea entre el secreto y la mentira. Uh-huh. ¿Cuál es esa línea muy fina? Yo te diría que depende mucho de la circunstancia. A mí me gustaría que iniciemos por el plano personal y después nos vamos a mover al plano organizacional. Van a ver qué diferente es. Por ejemplo, cuando hago esta reflexión en el plano personal, sin importar la naturaleza de nuestros secretos personales, a todos lados donde vamos, llevamos este secreto con nosotros, puestos como una prenda de vestir, ¿sí? Nos acompañan. Y es interesante que alguna vez, a veces, ¿no? Esto es justamente lo que tú dices, los secretos que llevamos sí son mentiras, ¿verdad? Que no podemos revelar, normalmente porque ponemos en riesgo algo. Okay. Ponemos en riesgo algo. O tenemos el cuento en nuestra cabeza de que nosotros, al revelar este secreto, dañamos a algo o a alguien. Normalmente es a una relación, a nuestra identidad propia o a la identidad del otro o a la reputación, la propia o la de alguien. Entonces creo que ahí empieza a asomarse un poco la diferencia, ¿no? Si mi secreto, al revelarse, ¿sí?, va a dañar a alguien, a lo mejor sí se asoma más a la mentira, ¿no? Pero pues, si mi, pues sí. Si, ¿verdad? Pero si mi secreto, al revelarlo, la gente dice, wow, mira qué interesante, pues probablemente no sea una mentira, sino algo que yo me estaba guardando para mí, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un pequeño, se empieza a asomar un poquito de luz en esto, ¿no? No creo que todos los secretos son malos, por ejemplo, y creo que también todas las mentiras sean necesarias revelarse o guardarse, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, por eso te decía, ¿no? Sin embargo, no solamente vamos cargando un secreto, sino que también ese secreto es algo a veces que no es una verdad. Ok, ajá. Y no lo sabemos, Roberto y amigos, hasta que lo revelamos, ¿sí? Por ello me enteré de una historia muy chistosa, ¿no? Que me inspiró un poco a escribir y a platicar de esto. Me enteré de una familia que dice, es que el tío fulano no es hijo de la abuela. ¿No? Después, ya murió este hombre, ya murió la abuela, ya murió el papá. Todo mundo, nadie sabe si es verdad este secreto o es mentira. ¿Sí? Pues, no hay manera de corroborarlo. ¿Cómo ya lo compruebas? Ya no sabemos. Entonces, revelar este secreto, que era secreto, que se supone, no sabemos en este momento si es chisme, como decimos en México, no sabemos si era secreto y todos se fueron a la tumba con él, o realmente estamos nada más como gato con cascabel, ¿no? No tenemos idea. Pero de buenas a primeras, ya estamos, no sabemos si es verdad o no es verdad. Entonces, hay secretos que dice uno, bueno, ¿lo revelo o no lo revelo, no? Hay algo que se ocurre con los... Uh-huh. Sí. Hay algo que se ocurre, perdón que te interrumpa, con los secretos, que normalmente los secretos causan sufrimiento. ¿Sí? Okay. Si mi secreto no es algo maravilloso, nos causan un sufrimiento, un dolor. Ajá. Y esto es algo que me gustaría explorar, porque es un sufrimiento garantizado en varias direcciones, que quizás eso podemos conversar al regresar del corte. Por un lado es hacia el interior, y después por otro lado es hacia el exterior lo que nos ocurre con esto de los secretos. Así que yo creo que va a ser bonita la reflexión, no se vaya a ir. Por supuesto, Gonzalo, yo creo que esto de... Bueno, yo estoy seguro que todos, de alguna o de otra manera, guardamos secretos, algo que no queremos decir, algo que nos pasó, algo que vimos que le pasó a alguien, algo que nos da vergüenza. Pero todos guardamos ese tipo de secretos que como dices tú, causan dolor. Y no somos... Bueno, ahora aquí yo te haría una pregunta. Bueno, claro, ahorita que regresemos del corte. ¿Qué tan sano es guardar esos secretos que nos causan dolor? Porque, bueno, pues la religión, y no me quiero meter en religión, la religión católica tiene este proceso de irte a confesar para descargar tus pecados, tus secretos, y de esa manera liberas tu alma. La verdad que pues yo no soy muy buen católico porque pues creo que nunca me he confesado. Pero existe ese mecanismo, ¿necesitamos nosotros descargar esos secretos de alguna manera? Pero bueno, amigos, interesante la reflexión. Ah, ahí se las dejo para que ustedes también reflexionen con nosotros sobre este tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, viernes todavía crioterapéuticos y la temperatura rebasa los 30 grados ahora. En invierno, bueno, pues hay que cargar hielera para todos lados. Y más si es fin de semana. Así es de que gracias por acompañarnos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, conectado permanente con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por eso, pues, y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, es un buen fin de semana para que usted visite, y yo le voy a decir, visite los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi, Las Américas, Los Héroes y Los Almendros. Y le voy a decir por qué, para que usted se dé cuenta de la manera en la que construye Grupo Sadassi, que está construyendo verdaderas comunidades sustentables. Y sobre todo a este mensaje a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, porque el Infonavit tiene en sus créditos, usted puede hacer uso de su crédito y gozar todos sus beneficios, porque tiene algo que le llaman la hipoteca verde. Y usted recibe más porque su casa es construida con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo que ya todos nos debemos de poner a trabajar para preservar el medio ambiente. Y usted lo puede hacer con Grupo Sadassi, con su hipoteca verde, y además va a vivir feliz. Consulte con su asesor el equipamiento adicional que pueda adquirir en su crédito Infonavit. Te voy a dar los teléfonos de Las Américas, 941-2185. Date una vuelta, haz una cita. El de Los Héroes, 176-3050. Y el de Ciudad Cauquel, allá en el poniente de la ciudad de Mérida, márcales 611-4000. Ellos te van a ayudar y te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia, porque este año tienes que pasar la Navidad y el Año Nuevo en casa nueva. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, conectados virtualmente, bueno, por internet, aunque eso es a lo que le llaman la virtualidad, virtualmente nos acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, y nos trae este tema de los secretos. Gonzalo, gracias por estar aquí. ¿Nos hace daño guardar secretos? Fue la pregunta antes de irnos al corte anterior. ¿Nos hace daño? ¿Tenemos que sacarlos? ¿Tenemos que expiarlos, como dicen por ahí? Está muy buena la reflexión, te agradezco por llevarnos a este lugar, ¿no? Pues, no quiero ser ambiguo, pero creo que esa es una reflexión muy personal para los que nos escuchan y para uno mismo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, si yo siento que con un secreto mi interior está carcomiéndose, se está oxidando, uh-huh, yo creo que ahí ya hay un daño, ¿no? Ahí ya si me siento incómodo, esto es lo que le invitaría a las personas que nos escuchan. Si el secreto que tú llevas cargando te está incomodando, te da comezón, pues ya ahí hay un pequeño daño, ¿no? Claro. Y no solo eso, Roberto, sino que cuando nos carcome, estamos constantemente pendientes de que no se nos vaya a salir, ¿no? Que no se nos vaya a escapar. Que no te vayan a cachar. No te cachen, ¿no? Que no, no vayas a hacer un comentario fuera de lugar, ¿no? Correcto. Por otro lado, y en la misma línea en la de tu pregunta, si eso que llamamos secreto me causa remordimiento, vergüenza o culpa, pues quizás dentro de nosotros la coherencia y la congruencia ya no están alineadas, ¿no? Entonces, pues ahí hay que escucharse, ¿no? Hay que empezar a escucharse. Yo creo que eso es muy importante. No hay ningún regulador, ningún termostato más eficaz que el de la conciencia propia, ¿no? Uno claro. No se puede contar que está ahí, nadie se entera, no hay problema, nadie me vio, pero dentro de nosotros reconocer que quizás no fue la mejor elección, ¿no? Entonces eso creo que es importante. No solo eso, Roberto, sino que vamos contándonos que somos malas personas al contar este secreto, al cargarlo, perdón. Sí, o bien te vamos flagelas, contando, ¿no? Te acusas tú mismo. Sí. O nos vamos anestesiando, ¿no? Y decimos, bueno, mira, guardarlo es la mejor opción, estoy cuidando y así nadie se lastima, ¿no? No voy a crear problemas. Por cierto, que aquí es donde creo que el coaching es muy poderoso, porque en esto que yo hago, que es el coaching ejecutivo y personal, uno de los aprendizajes que yo considero más valioso para mis clientes, mis coaches, como nosotros les llamamos, es el de aprender a detectar conversaciones ausentes, ¿sí? Okay. Ya que cuando aprendemos a detectarlas, somos capaces de crear espacios donde esas conversaciones que no se tenían, ahora se tienen, ¿sí? Y para eso se requiere de un poco de arte, de un poco de maestría, de liderazgo, de atrevernos a decir, oye, momento, detecto que aquí no hemos conversado, y a lo mejor no es un secreto, simplemente es una conversación ausente, como nosotros le llamamos en el coaching, y creo que es valiosísimo sacarla de transparencia, ¿no? Okay. Entonces creo que puede ser. Por cierto, las conversaciones ausentes, como yo decía, muchas veces no son secretos, y normalmente lo que sí son caras, ¿sí? En el sentido de que nos pasan una factura emocional o incluso biológicamente, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, si cargo el secreto de que, yo lo que decía hace rato, ¿no? Es similar. Cargo el secreto de que un familiar que todos pensaban muerto está vivo, ¿sí? Y este hombre se escapó para no pagar impuestos. Entonces voy a estar viviendo pendiente de que no se me salga el comentario de que el tío Juan está por allá en las Bermudas, ¿no? Asoleándose. Mis expresiones, incluso cuando hablamos del tío Juan, van a ser medidas. Yo me tengo que poner triste porque sí, murió pobrecito, sí, casi controladas. Entonces, cuando hablo de esta persona, físicamente yo internamente puedo estar sintiendo muchísima ansiedad, ¿no? Sudor de las manos, nerviosismo, cuando en realidad, pues estoy ocultando algo, ¿no? Correcto. Interesante, sí. Gonzalo, porque estamos entrando a la parte de preguntarnos por qué ocultar cosas. O sea, tú dices, bueno, aquí el tío Juan que se murió para evadir impuestos o fingió morirse y tú lo sabes y no lo puedes decir porque si no lo meten al bote. O sea, ¿existiría una justificación real en nosotros, en nuestra mente, para decir, oye, esto no lo digo, esto sí es secreto, esto me lo guardo? Claro. Pues es que entramos en esto que tú bien dices, ya es como un juego mental, ¿no? La mente es muy poderosa. A lo mejor nos estamos contando que es la mejor decisión y que en no contar cuidamos al otro, cuando en realidad, si somos muy sinceros, estamos siendo deshonestos en este ejemplo que he puesto, ¿eh? Correcto, en este ejemplo. Correcto, sí. Pero al volver, vamos a ver que a veces hay secretos nobles. Ah, ok. Y eso también es interesante, ¿no? Pues sí, porque pues ahorita yo ya le repasé todos mis secretos y algunos sí me duelen todavía. Pero entonces, interesante. Qué buena conversación, amigos, sobre todo ahorita que entremos al terreno de los negocios, porque en los negocios hay muchos secretos, hay secretos entre los socios, hay secretos que la directiva no le quiere decir a los trabajadores, hay secretos entre los propios empleados, entre el jefe y la secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, si nos fuéramos a lo que hace Televisa en sus telenovelas, pues son un ejemplo claro de lo que son los secretos mal usados. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana para disfrutar ya después de, ya está preparando lo que va a ser de cenar. Ya no, ya es hora, ya está poniendo el arbolito. Bueno, todavía no, pues estamos a mediados del mes de noviembre, pero bueno, ya empieza todo lo navideño, eso sí, en las tiendas. Y bueno, este aquí en México por lo menos es el Buen Fin, así es de que pues a comprar, sí, hombre, salga a comprar, nomás no se endrogue a lo loco. Compre lo que necesita y compre lo que no le va a ocasionar a usted un desembolso de lo que no tiene. Así es de que, pues, el Buen Fin, siempre hay muy buenas ofertas, sobre todo en cuestiones electrónicas, computadoras, televisiones y todo lo demás. Así es de que a disfrutarse del Buen Fin. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto desde Progreso, Yucatán. Sus buques están en una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, esto para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Comunícate con ellos, 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos conectados con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba hasta San Francisco, California, a través del internet y la plataforma Zoom. Y estamos platicando esto de los secretos. Gonzalo, es importante, ¿cómo le hago para que un secreto que tenga yo que guardar, porque ahorita nos vas a platicar, debe de haber secretos que tienes que guardarte, que tienes que callarte, ¿cómo le hago para que no me dañe si lo tengo que guardar? Claro. Pues bueno, ahí tenemos que reconocer que la naturaleza de ese secreto tiene mucho que ver con cómo reacciono o cómo me siento con respecto de esto que llevo, ¿no? Por ejemplo, antes de irnos al corte comercial, yo les decía que hay secretos que son nobles, que son bellos, que nos hacen crecer o creer en nosotros mismos. Circunstancias de la vida que quizá por su naturaleza no vamos divulgando, pero que únicamente compartimos, por ejemplo, con ciertas personas o en ciertas ocasiones. Por ejemplo, yo tengo un secreto que ahora les voy a contar, ¿no? Que yo me fui un año, casi un año, a Alaska a trabajar. Ándale. ¿Sí? Ajá. Y yo viví allá, en un lugar muy cerca de ya de Rusia, muy al norte. Wow. Ajá. Y la mitad del año era noche, ¿sí? Y la mitad del año era de día. ¿Y por qué no lo cuento? Bueno, no es porque es un secreto malo, pero es... Yo de ahí, de esa experiencia como persona y como profesional también, he sacado muchas, muchas ventajas en mi vida. Entonces, no es algo que yo voy contando, pero no es que sea malo, es que como que he decidido guardarlo en mi corazón, ¿no? Como persona. Sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes, los que nos escuchan, también tienen otros tipos de secretos que les permiten sentirse vivos, que les causan hacerse sentir orgullosos, ¿no? Esto es humano, es de humano tener secretos. Nos vamos encontrando con situaciones y momentos tan variados que lo importante aquí, Roberto, ante tu pregunta, es reconocer que callar o hablar siempre es una elección. ¿Sí? Ok. Nadie nos obliga. Sería muy raro que alguien nos obligue. ¿Sí? Aquí somos nosotros los que nos estamos haciendo o callar o hablar. Y a mí me gustaría aquí en este punto, si te parece bien, movernos ya al mundo organizacional. Ok. ¿Sí? Tú nombrabas algunos ejemplos que me parecieron magníficos: secretos entre socios, secretos entre empleados, secretos entre la persona de limpieza y el señor que abre la puerta, secretos entre la mesa directiva y los que le metieron dinero. Bueno, esto causa en el mundo organizacional mucha efervescencia. Es complejo. Sobre todo si esos secretos no son buenos, ¿verdad? Pero esos son unos. Hay otros, ¿sí? Yo no sé qué tanto reflexione tu auditorio, tu audiencia en lo siguiente, pero, por ejemplo, ¿han ustedes escuchado hablar del secreto de Coca-Cola, de la fórmula de Coca-Cola? Seguramente lo han escuchado. Seguro. Sí. ¿No? Fíjense que es un secreto muy bien sabido, pero no sabemos el secreto, ¿no? Sí. ¿No? Que todo el mundo dice, no, es que el secreto es la fórmula, ¿no? Y hay quien dice que entre sus ingredientes, además de la cantidad inmensa de azúcar que todos sabemos que tiene, se dice que tiene cocaína, ¿no? Sí. Pero no sabemos, no sabemos. ¿Por qué? De alguna manera esto se ha convertido en un secreto mercadológico, si ustedes quieren, ¿no? Si me permiten. Hay otra empresa, ¿sí? De restaurantes de comida rápida acá en Estados Unidos que se llama In-N-Out. Ellos venden hamburguesas, ¿sí? Cuando uno está en su negocio, en su tienda, en su restaurante, hay tres opciones, nada más, ¿sí? Hamburguesa con queso, hamburguesa doble, hamburguesa sencilla, papas fritas, refrescos y dos malteadas, nada más. Si uno no conoce un poquito más de esta empresa, uno pide eso. ¿Pero qué creen? Hay un menú secreto. Y el menú secreto tiene miles de combinaciones. Animal style, protein style. Uno puede hacer unas cosas loquísimas con cebollas asadas, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque lo han usado un poco como para hacer de la marca algo interesante. Entonces, a mí se me ocurrió traerles el día de hoy esta idea de que a veces los secretos pueden ser interesantes, ¿no? También Starbucks tiene bebidas secretas que cuando uno es muy, muy fan de la marca, puedes llegar y pedir. Por ejemplo, un secreto en Starbucks es que si tú tienes perro, puedes pedir una bebida para tu perro. Ah, mira. ¿Sí? Nadie lo sabe. No. Te lo dan y es gratis, ¿sí? ¿Por qué hacen esto las empresas? Bueno, porque en el secreto uno también siente una cierta atracción. Hay algo como interesante de que, oye, ya te lo sabes, oye, ya escuchaste. Nos gusta como tener dentro de nosotros esta cosquillita de que yo ya lo sé, lo sabrá él, lo sabrá ella, ¿no? Entonces reconozcamos que en el mundo organizacional nos puede jugar muy positivamente o también muy negativamente, ¿no? Sí, por supuesto. Es interesante verlo en el mundo de los negocios, que se ha usado de una manera mercadológica, ¿no? Para atraer a los clientes, para hacerle ese misterio al producto como la Coca-Cola. Pero también por ejemplo, nosotros en México, bueno, no sé, creo que en Estados Unidos también existe lo que se llama el radio pasillo, en donde todos platicamos los secretos de los demás y sobre todo de los jefes o de los directivos o del dueño de la empresa. Yo recuerdo las historias que se platicaban de, por ejemplo, de Steve Jobs, y que dicen que Steve Jobs se llevó muchos secretos a su tumba. Pero bueno, creo que de eso va a ser interesante que lo podamos corroborar. Y yo le haría una pregunta, amigo Radio Escucha, en su negocio, ¿qué secretos tiene usted? ¿Le sirven o no? Porque también esa es una pregunta, Gonzalo, que ahorita que regresando del corte, pues nos puedas decir, ¿es bueno tener secretos en la organización? Quitando estos mercadológicos que nos platicaste, pero ya internamente en la organización, ¿es bueno? Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigo, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar ya el fin de semana. Gracias por quedarse con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Bester Consultores. No solo está con las grandes, también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficacia, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más. Programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y métodos que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Visítanos en bester.com.mx o llama al 938-2075, 938-2075. Bien, amigos, regresamos a nuestro estudio virtual, que estamos conectados con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, y nos trajo el tema este de hablar de los secretos. ¿Qué importancia tienen los secretos, sobre todo en nuestras organizaciones? Gonzalo, estábamos hablando que si bien sí debe de haber secretos, hay cosas que la gente no debe de saber o hay cosas que tú no quieres que lo sepan. En la empresa, en las organizaciones, ¿cuál es la mejor forma de manejar estos secretos? Sí, Roberto, bueno, pues es un desafío, algo que estábamos platicando, ¿no? De cómo en el mundo organizacional, de pronto, los secretos, más que secretos, se convierten en chisme, ¿no? Lo que por ahí conocemos como el radio pasillo. Y algo importante de reflexionar es que uno de los venenos más corrosivos en la organización, en el mundo organizacional, es justamente el chisme. Porque el problema del chisme es que vive en la oscuridad, no vive en la transparencia, sino que vive justamente oculto, ¿no? Y además hablamos del otro o hablan de nosotros sin decirnoslo frente a frente. Entonces va produciendo una sensación de desconfianza, nos va lastimando. Entonces es muy complejo. Entonces creo que la gran diferencia y la manera en la que podemos distinguirlos es siempre y cuando nuestro secreto no dañe, no perjudique, creo que pues vamos por buen camino, ¿no? Sí. Como decíamos en el principio de esta conversación, hay secretos hermosos que vale la pena conservarlos porque nos producen felicidad o porque es un recuerdo muy personal. Adelante, ¿no? Fantástico. Yo creo que eso es absolutamente válido. Sin embargo, cuando puede perjudicar al otro, ahí es donde justamente necesitamos un poco de guía, un poco de ayuda. Nosotros en el mundo del coaching, pues nos fascina ayudar a las organizaciones que se ven en desafíos donde nos damos cuenta que la comunicación no está fluyendo entre nosotros y nuestros empleados, o entre socios, o entre colaboradores. Bueno, a lo mejor hay por ahí secretos ocultos que hay que sacar a la luz, ¿no? Claro. Y el otro punto, antes de regalarles cuatro pasos interesantes para trabajar esto de los secretos, sería compartirles que definitivamente cuando uno va cargando un secreto, nos hace sentir pesados. Sobre todo si el secreto incumbe a varias personas y puede ayudarnos en algo. Nos sentimos pesados, nos sentimos incómodos, como cuando cenamos de más, ¿no? Entonces, necesitamos aprender también a escucharnos. Si es que el secreto que llevo cargando o los secretos que estoy trayendo en la organización no me tocan y por alguna razón yo lo escuché, bueno, quizás también hay manera de hacerme cargo. Entonces, me gustaría regalar hoy aquí a la audiencia, a todos los que nos escuchan, cuatro pasos que yo encuentro que pueden ser interesantes para resolver este nudo que a veces pueden ser los secretos. El primero es, si tu secreto no daña, no daña, ¿no? Es decir, si realmente y genuinamente tu secreto es tuyo, no va a perjudicar a nadie, consérvalo. Es más, de repente me sucede esto, si es tan bueno, si es tan bello, compártelo, a lo mejor inspiras a alguien, ¿no? Claro. A lo mejor el otro se maravilla con tu experiencia y dice, wow, nunca me imaginé, ¿no?, que tú habías vivido esto, habías hecho esto otro. Perfecto, ¿no? Quitemos de la connotación de malo al secreto. Si es que realmente es algo bueno, pues entonces no tiene por qué ser secreto, ¿no? Yo creo que es maravilloso, claro, compartir, claro, ¿verdad? El segundo es, si revelar tu secreto perjudica a alguien o a algo, creo que es muy importante reflexionar, ¿no? Reflexionar realmente, ¿y qué implicaciones tiene el que yo comparta esto? ¿Sí? ¿Qué efectos colaterales o directos va a tener el que yo revele esto que sé y que los demás no saben? Creo que aquí es donde necesitamos ser muy conscientes y muy coherentes. A lo mejor, la mejor decisión no es contarlo en una reunión de toda la empresa, sino ir directamente a la persona, ¿no? Claro. O directamente al jefe, o directamente al colaborador, o a la pareja, ¿no? Sí, absolutamente. En lugar de conversar con la familia entera. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Si revelar tu secreto perjudica a alguien, reflexiona antes de decir, ¿no? Creo que eso es importante. El tercero es atrevernos a conversar abiertamente, porque para nosotros, por ejemplo, en el coaching, el arte de tener conversaciones abiertas, claras, transparentes, realmente puede ser un desafío cultural, organizacionalmente hablando, como ustedes lo saben, ¿no? Entonces, si usted nos escucha y está pasando por un momento desafiante en su organización, donde siente que no hay conversaciones abiertas, sinceras, invítenos, de verdad, nos encantaría trabajar con ustedes, a Roberto, a Laura, cualquiera de nosotros que estamos completamente comprometidos con que la comunicación dentro de las organizaciones fluya, pues ahí tiene ya un recurso, nos encantaría ayudarle. Y por último, es algo que a mí me gusta llamarle, hazte cargo de lo que te toca, ¿sí? Claro. Por ejemplo, aquí es preguntarnos, oye, ¿realmente este secreto que tengo, que conozco, lo puedo corroborar? ¿Es real? ¿Es verdad? ¿Tengo las afirmaciones, los hechos? Si es así, ¿me toca a mí revelar ese secreto o necesito cederle el paso a alguien que realmente, a quien realmente es responsable de comunicar este secreto, ¿no? O esta información que tengo? Entonces, como pueden escuchar, hay que ser muy conscientes, hay que ser muy responsables de lo que sabemos. Hemos escuchado un millón de veces que la información es poder. Sí, realmente es poder, pero puede cambiar el curso de la vida de una organización, puede mejorarla o también puede ser contraproducente, ¿correcto? Entonces, esas serían como los cuatro pasos que yo le invitaría al auditorio que nos escucha amablemente este viernes para inspirarlos. Oye, sensacional, Gonzalo, sobre todo este último. Me gustó esto de que si el conversar lo haces de una manera auténtica, honesta, el arte de conversar, y platicas a lo mejor ese secreto en el que te tienes que hacer cargo. Me gustó esto porque Hoy hay muchas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo en nuestras organizaciones, en nuestra vida, la ecología, el desarrollo del talento, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que a veces esas las callamos por a veces simplemente pensar porque no es oportuno o porque no es el momento. Pero creo que hay que aprender a conversar, como dices tú. Y bueno, pues a través de los coaches como tú podemos aprender eso. Y amigos, pues eso yo no se los echaría en saco roto. Así es de que si tienen la oportunidad de tener cerca de ustedes un coach como Gonzalo, pues hágalo, que esa sería la parte interesante de aprender a conversar. Pero bueno, Gonzalo, se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden localizar? Por supuesto, en www.gonzalocordoba.com y por correo electrónico en hola@gonzalocordoba.com. Pues muchas gracias, Gonzalo, y nos vemos para la próxima. Te agradezco mucho tu participación esta noche. Un placer, muchas gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.